Mi nombre es Diego Villalba, soy el director de la obra de Señoras de la Guerra y también actor. Bueno, en este momento estamos presentando una obra que es una adaptación de Las Troyanas, de Eurípides, que la estamos haciendo en teatro danza, o sea, modificamos toda la parte que era del corifeo del teatro clásico original en danza. Y la verdad que, bueno, es un elenco joven que se está renovando y que está apuntando a que el público joven también conozca lo clásico. Nos encontramos, bueno, con un elenco de 6 personas. También contamos con gente que nos apoya, que es la parte de vestuario, iluminación, caracterización, la parte de maquillaje. Y la verdad que es una obra que es bastante rica porque, bueno, habla justamente del tema de las mujeres desde el otro punto de la guerra, ¿no? De lo que no se ve, que siempre es la batalla, siempre son de hombres. Entonces, ¿qué pasa con estas mujeres en ese momento? Y la verdad que es algo muy rico, es muy rico en lo que es imágenes, en la apuesta que tiene, que es audiovisual. Utilizamos el tema de las mujeres referidas a elementos, que eso también hace que sea mucho más rico para el espectador y que tenga esta cuestión de que sea una visual mucho más interesante y atractiva y que no se quede el espectador viendo una obra clásica solamente. La verdad que es una obra que nos lleva mucho tiempo, nos llevó mucho tiempo a prepararla. Uno no está acostumbrado muchas veces a hacer clásicos, incluso la adaptación de la obra se hizo para que el texto sea bastante coloquial y que sea entendible para el público, siempre respetando la forma y la figura de la obra original.